Os recuerdo que una vez concluida la actual temporada, os estamos ofreciendo la redifusión de los programas que iniciábamos allá por el mes de octubre, pero que por su contenido e interés hemos recuperado a lo largo de este verano para todos vosotros. Así que comienza aquí y ahora, Momentos Compartidos. Bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos, este espacio de radio que semanalmente os ofrecemos, realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Junto a quien os habla, José Antonio Laboreo, se van a incorporar Sofía, Ana, Merche, Diego y Vicky, con el objetivo de entreteneros en este ratito de radio. Hoy, además, en nuestro programa vamos a estrenar alguna sección y también os quiero comentar algo. Como podéis imaginar, este programa, ya os lo he dicho, lo realizamos desde Nájera, en La Rioja, y tiene dos versiones. Una, digamos, la versión local, en la que hay otras secciones que al resto de la gente, evidentemente de toda España, no le interesa, como es nuestra agenda cultural de fin de semana, como son nuestras entrevistas que son, digamos, más locales. Pero en esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante. Una entrevista que habla sobre la despoblación rural, y eso no solo afecta a La Rioja, sino a prácticamente toda España. Y por eso en este caso vamos a incluirla, que aunque se comentan casos en La Rioja, también son casos de localizaciones de los alrededores, de otras regiones, y yo creo que es muy interesante. Y eso mismo vamos a hacer en próximas entrevistas. Es decir, cuando tengamos alguna entrevista que a nivel general consideremos que sea interesante para todos vosotros, pues la incluiremos en esta, digamos, sección o en este programa globalizado. No sé si me explico. Vamos, que lo que teníamos local lo seguimos manteniendo, pero cuando veamos algo interesante, que a pesar de que se realice desde aquí, desde La Rioja, pues también tendréis oportunidad de escucharlo. Y en este caso, como os decía, es una entrevista muy interesante a una asociación que trata de realizar, incentivar a esas poblaciones que están cada vez más en abandono, para que se trate de suplir esa despoblación que se está produciendo en el mundo rural. Así que, como es muy interesante, insisto, la vamos a incluir hoy en día. Así que no me enrollo más, queridos oyentes. Espero que disfrutéis de este programa que con mucho, muchísimo cariño, como cada semana, hemos preparado para todos vosotros. Así que empezamos ya. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Come igual que los pájaros. Un poco de semilla de girasol o sésamo en las ensaladas o cereales son nutrientes antioxidantes. También come nueces, que reduce el riesgo de diabetes. Curiosidades. Como ya os anunciábamos la semana pasada, una de las novedades de esta temporada es que, aunque mantenemos secciones individuales como años pasados, algunas de las que os vamos a ofrecer en esta las vamos a hacer de forma conjunta. ¿Verdad que sí, compañeros? Pues cierto, así nos repartimos el trabajo y nos resulta a todos más ameno. Pues entonces, demos ya paso a nuestra sección dedicada a las curiosidades. Antes tenemos que decir a los oyentes que la idea es centrarnos en una temática cada programa. No sé, hablar un día de cine, otro de naturaleza, de animales. Y digo yo que siendo este el primero de la temporada, ¿habéis pensado de qué podría ser? Lo suyo sería hablar de algo que nos gusta, como son los libros. Eso, ¿por qué no contamos curiosidades de los escritores por los que debido a su nacimiento marcaron el 23 de abril como el Día Mundial del Libro? Es decir, de Shakespeare y Miguel de Cervantes. Pues, compañeros, me parece buena idea. Nosotros que somos además expertos en maratones literarios porque los venimos realizando durante muchísimo tiempo, así que, ¿por qué no? Hacer hoy este primer programa de curiosidades relacionado precisamente con estos dos escritores, ya que tengo una curiosidad yo antes de hablar de ellos sobre el Día del Libro. Os cuento. La UNESCO explica en su página web que el 23 de abril es un día simbólico para la literatura en todo el mundo, ya que ese día, según ellos, en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y también Inca Garcilaso de la Vega. Y más casualidades de esa fecha. También coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxnex, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo. Es por este motivo que en 1995, durante la Conferencia General de la UNESCO que se celebró en París, se tomó precisamente la decisión de marcar el 23 de abril como el día tributo, digamos un homenaje universal a los libros y a los autores de la época. Pero bueno, claro, todo muy bonito, muy bien, pero yo me hago una pregunta. ¿De verdad Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día del mismo año? Siempre lo hemos sabido, siempre cuando estudiábamos nos decían eso. Pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues por ciertas costumbres y ciertos calendarios que se usaban en España y en la Gran Bretaña de aquella época. Os cuento el caso de Miguel de Cervantes. No murió el 23 de abril, sino que fue enterrado ese día. Él murió el día anterior, el 22 de abril de 1616, tal y como se hace esa reseña en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en una web que hicieron conmemorativa del 400 aniversario. Y es que en aquellos tiempos, bueno, se sigue haciendo también hoy en día, fallece una persona y al día siguiente se la entierra y en la partida de defunción aparece la fecha del enterramiento, no de la muerte. Así que en este caso, bueno, tampoco hay mucha diferencia sino la de un día. Más es la diferencia con el señor Shakespeare, os cuento. En este caso, las referencias de que murió el 23 de abril del 616 son inequívocas del todo. Esto se recoge en la Enciclopedia Británica porque, claro, lo que no se sabe o no se recuerda es que la fecha, en esa fecha el calendario que regía el Reino Unido era completamente diferente al que se existía en el resto de Europa. Os cuento los antecedentes. Hasta el año 1582, todo el occidente tenía el mismo calendario, que era el calendario llamado Juliano, un calendario que se impuso en la época romana. De hecho, pues fue obra del emperador romano Julio César. Pero ese año, en 1582, el Papa Gregorio XII, pues nada, se le ocurrió crear el suyo propio y le llamó, llamándose Gregorio, el calendario gregoriano. Claro. ¿Qué ocurría? Que al ser pues, religioso, pues todos los países católicos, España, Francia y Portugal, enseguida adaptaron ese calendario, el nuevo calendario gregoriano. ¿Pero qué ocurrió? Que en el caso de Reino Unido no se implantó hasta el año 1752. Si resulta que falleció en 1616 este escritor Shakespeare, pero si nos damos cuenta la diferencia del calendario, que era una diferencia de 10 días, el 23 de abril del Reino Unido, en nuestro país, en Francia y en el resto de Europa, era realmente el 3 de mayo de 1616. Así que, ya veis, se elige una fecha para un acontecimiento tan mundial, tan universal, y resulta que los dos principales escritores no fallecieron en esa fecha. En fin, curiosidades que teníamos, y esta es la primera que hemos comentado. Pero tenemos muchas, muchas, muchas más. ¿Vosotros creéis que es Shakespeare el escritor más adaptado al cine? ¿Qué os parece? Tan solo de Hamlet existen 277 adaptaciones. En 1991 se publicó un libro en el que se reseñaban 800 películas sobre obras de Shakespeare. Incluso se hicieron 400 films mudos. Algunos tienen sus textos completos, pero muchos son adaptaciones a distintos lugares o épocas, como Johnny Hamlet, de 1968, que transcurre en el oeste, o Run, de 1985, que es la película de Akira Kurosawa, que sitúa El rey Lear, una de las principales tragedias de Shakespeare, y la sitúa en Japón. Fue en 1912 cuando se adaptó al cine mudo Ricardo III, considerado una de las primeras y mejores obras que abordan una obra de William Shakespeare. La restauración de este clásico mudo fue musicada por el gran Ennio Morricone. Una década después, en 1922, se estrenó en la gran pantalla Otelo, dirigida por Dmitri Buchowski. Fue... mucho... Qué complicado, whisky, ¿eh? Mucho whisky. Lo has dicho bien, déjala. Bueno, ha sonado directo. Que me sonaba mucho whisky. Lo mejor que se ha podido, porque era muy complicado este personaje. Sigue, Sofi, venga, tú puedes. A ver... Me va a salir. En 1922 se estrenó en la gran pantalla Otelo, dirigida por Dmitri Buchowski. Fue un título del cine alemán con una de sus grandes estrellas como principales protagonistas, Emil Jannings. Kurosawa, en 1957, estrenó Trono de Sangre, donde trasladaba la historia de Macbeth a la época de los samuráis, con excelentes resultados. ¿Y tú qué nos cuentas? Pues mira, es una interesantísima noticia, porque mucho antes de la invención del cine estaba el teatro, y son muchas las obras que se han representado de él. Apoyándose en un pasaje del Deuteronomio, uno de los libros de la Biblia, los puritanos ingleses prohibieron a las mujeres subirse a un escenario. En el teatro londinense de El Globo trabajaban actores a quienes se reservaban los papeles femeninos. Se elegía a los más jóvenes para encarnar a Ofelia o a Julieta. Cuando abandonaban la pubertad y les cambiaba la voz, se les asignaban papeles de hombres. Bueno, que yo soy más made in Spain, así que os cuento algo sobre Cervantes. ¿A cuántos idiomas se tradujo su obra? Después de la Biblia, ha sido la obra más traducida, a más de 50 idiomas y editada unas 3.000 veces. Se puede leer en latín, en morse, en esperanto, en lenguas minoritarias, de latitudes lejanas, africanas, tagalo, islandeses, yidis, kasami, bueno, un montón de lenguas. Las traducciones más tempranas fueron las lenguas europeas, que gozaban de mayor prestigio. Bueno, pues no sé si sabéis que existe una leyenda negra de Cervantes. Y aunque no esté probada, se cuenta que lo acusaban de converso y anticlerical, pues ejerció como recaudador de impuestos, profesión habitual de los judíos. Además, el novelista, poeta, dramaturgo y soldado Miguel de Cervantes estuvo dos veces temporalmente excomulgado. Así que no nos extraña que Don Quijote nunca va a misa y que ironiza sobre la situación eclesiástica. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Se dice también que contrajo deudas de juego que lo obligaron a robar los caudales que recaudaba y que mantuvo relaciones homosexuales en Argelia con su protector Hassán. Lo único seguro es que vivió pobre y despreciado por sus colegas literatos hasta su muerte, en el año 1616. Un destino miserable del que, como los personajes de sus mejores obras, logró emanciparse con humor y sabiduría, optimismo, orgullo y amor por sus semejantes, legándonos una obra inmortal. Y ya, para cerrar la sección, os voy a contar algunas de tantas recreaciones inspiradas en el Quijote. Decenas de famosos escritores han evocado la figura del hidalgo manchego como Machado, Borges, Víctor Hugo, Dostoyevsky, Nietzsche, Hemingway o Kundera. El dibujo, la pintura o la escultura también han recreado al personaje de la mano de Goya, Dalí, Picasso, Doré y Sorolla, entre otros muchos. En música lo recuerdan principalmente la Suite de Telemann, las canciones de Ravel y Purcell, las óperas de Mendelssohn, Massenet y Falla y el poema de Richard Strauss. Sobre esta obra inmortal se han producido también ballets, como el que bailó Nureyev, cómics, musicales, documentales, series y películas de televisión y de cine, como la mítica e inacabada versión de Orson Welles. Y se ha olvidado en ese repaso uno que tú y yo nos conocemos, ¿verdad, Diego? Una de, no sé si era Grupo Botones, que decía ¡Sancho! ¡Quijote! ¡Sancho! Esa fue popular, vamos, en los años 80, no me acuerdo cuando se hizo la versión, además en nuestro país, la versión de dibujos animados, que tuvo mucho éxito, y además estaba, la voz era inconfundible. ¿Quién protagonizaba el Quijote? ¿Alguien se acuerda? Fernando Fernán Gómez era el que hacía el personaje del Quijote. Bueno, pues eso. Y hasta aquí ha llegado esta sección dedicada a las curiosidades, hoy centradas en el Día del Libro, bueno, entre comillas, y en dos grandes escritores, eso sí, sin ninguna duda, así sin comillas, Shakespeare y nuestro Miguel de Cervantes. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! Bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant men no more than chessmen. Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara, donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos. En mayo de este año nacía la Asociación de Desarrollo Rural de Millennial. Y para hablarnos de sus objetivos, proyectos y gestiones, está con nosotros uno de sus responsables, Pablo Gómez. Bienvenido a nuestro programa, Pablo. Encantado de estar aquí con vosotros. Vuestras actividades se centran exclusivamente en el mundo rural, ¿verdad? Cambiaría el adverbio exclusivamente por principalmente. Nuestras actividades están principalmente centradas en el mundo rural, para desarrollar aquellos municipios que están afectados ahora por uno de los mayores problemas que sufre nuestro país, es la despoblación rural. Eso sí, muchas veces también podemos llegar a hacer cositas desde las capitales de comunidades autónomas, así como desde provincias, para concienciar a esa gente de las capacidades que tienen esos municipios para poder llegar a desarrollarse. Evidentemente, la comunicación, tal y como estáis haciendo vosotros aquí, es algo tan importante que desde las cabeceras de comarca e incluso desde las grandes capitales de comunidades autónomas debemos de concienciar a la gente para saber de la riqueza cultural que tenemos en los municipios. ¿Podrías explicarnos cómo nace esta asociación? ¿Cómo se gesta? Nace en mayo de 2018, hace ya más de un año. Nacimos como grupo local, ya que vimos que podíamos llegar a dinamizar municipios de nuestra comunidad autónoma, de La Rioja, así como de otras comunidades autónomas, en Madrid, Extremadura, Aragón, donde estábamos repartidos ciertas personas. Teníamos ese objetivo de ver que podíamos llegar a tener un impacto y que nuestros pueblos, en este caso, tendrían una gran forma de hacernos ver la iniciativa que estamos realizando. Ya desde mayo del 2019 estamos constituidos y registrados en el Registro Nacional de Asociaciones y estamos funcionando a nivel nacional, con grandes colaboraciones, así como grandes voluntarios que están dentro del equipo. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que estáis desarrollando? Nos centramos principalmente en tres líneas de trabajo. Creemos que el mundo rural puede desarrollarse a través de la línea formativa, ese empoderamiento personal que necesitamos todos, vengamos de la ciudad, seamos de pueblo, todos necesitamos una formación para llegar a explotar nuestros recursos. Así que esa es nuestra primera línea y la más importante. La segunda es la cultural. Evidentemente, todo municipio necesita comunicar, hacer ver al resto de personas su patrimonio, su cultura. Y eso es súper, súper importante. Y la última es el ocio, el deporte. En nuestra sociedad está claro que cada fin de semana todos los municipios del mundo rural se duplican en población y es principalmente por temas de ocio y cultura, así como deporte. Y creemos que esta última línea también debe estar dentro de nuestro plan de acción. ¿De qué manera se puede luchar contra la despoblación de las zonas rurales? Sinceramente creo que no hay una receta única ni perfecta para el problema que estamos viviendo en el 80% del territorio español de esa despoblación del mundo rural. Pero sí que es cierto que nuestra visión, nuestra estrategia, siempre va encaminada a entender esas necesidades, esos objetivos que tienen los municipios para poder llegar a ser lo que fueron antes. Entonces, creemos que a través de un buen análisis de qué es lo que necesita ese municipio, entender también cada una de los objetivos, de las necesidades que tiene esa población, así como sus instituciones, creemos que podemos llegar a dar con la clave de cada uno de esos municipios. Y por supuesto, el escuchar a la gente que lleva años y años viviendo en el pueblo es súper importante y es con los que debemos ir de la mano, así como con comercios, negocios de la zona, que son los que mantienen vivos esa población. Por tanto, creo que el análisis, sobre todo el escuchar a esa gente para luego llegar a proyectar esas iniciativas, esas actividades que nosotros queremos realizar desde The Millennial, es súper importante. Coaching, mentoring, running. Siendo La Rioja y sobre todo la zona de Berceo y San Millán, la cuna del castellano, ¿no es una pena, con el vocabulario tan rico que tenemos, que cada vez utilicemos más palabras en inglés en vez de potenciar nuestra lengua? Me parece una pregunta tan importante. Nos lo preguntan muchas personas. Nosotros que venimos de la cuna del castellano, así como del euskera, ¿cómo es que tenemos un nombre comercial en inglés? Y es muy, muy sencillo. Evidentemente nosotros hemos comenzado en nuestro país, en nuestro territorio, y creemos importante pues llegar a revertir esa situación lo antes posible por lo que está afectando a nivel nacional esta situación. Pero bueno, también hay que ver más allá de nuestras fronteras y saber que en Europa, en América, el problema de la despoblación es algo que también está a la orden del día. De hecho, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están programados para conseguir en 2030, la despoblación es uno de esos puntos que quieren trabajar. Y creemos que nosotros a medio y largo plazo, con un buen apoyo de nuestro territorio, podamos llegar a conseguir a abrirnos más allá de nuestras fronteras. Por tanto, el nombre en inglés es porque creemos que nosotros debemos también llegar a trabajar con entes más allá de nuestro país. Hay muchos de estos problemas que están afectando a países como Francia, Alemania, Suiza, en el que están tomando medidas bastante, bastante intensas, así como en países como Argentina, Chile, Brasil, que nosotros tenemos, gracias a nuestro equipo, pues contactos en esos países. Así que el inglés lo usamos también como medida de que en un futuro podamos extender nuestra acción fuera de nuestro territorio. Ya habéis organizado algunos eventos como el Regionérate o el Sonoverso Fest en Berceo. ¿Nos hablas un poquito de ellos? Sí. Estos dos proyectos fueron realizados en Berceo, en nuestra sede social, y con quien tenemos ya un acuerdo realizado con el Ayuntamiento de Berceo. Regenérate fue una actividad de empoderamiento personal para todos esos asistentes que vinieron en agosto de 2018. Fueron dos personas que nos explicaron cómo pudieron llegar a realizar su negocio dentro del ámbito rural. Una de ellas tenía una fábrica, así como una comercializadora de cerveza artesanal, y la otra era relacionada con el mundo del deporte. Dos temas que creo que están muy a la orden del día y que gustan a la gente. Entonces, creo que la gente vio que sí que se puede realizar este tipo de negocios en el mundo rural, así como otros que nos vendrán en próximas ocasiones. Y todo ello lo mezclamos con ese networking, ¿no?, el que hablábamos en la anterior pregunta, y encima lo combinamos con la asistencia de Pepe Villuela, así que con los amigos de Agosto Clandestino, que vinieron a Berceo también a dinamizar el municipio. Muy bien. ¿Qué otros proyectos habéis organizado por la zona? ¿En qué localidades? En la zona, digamos que tenemos propuestas lanzadas que creemos que en este próximo año 2019 se van a llegar a ejecutar. Aunque sí que es cierto que no los hemos realizado todavía, el año pasado teníamos un dualdón que tenía muy muy buena pinta y que por temas económicos pues no llegó a salir finalmente. Sí que es cierto que este año lo vamos a volver a intentar con ayuda de las instituciones y vamos a luchar por ello porque creemos que el deporte es algo que debemos fomentar y así como promocionar dentro de nuestra comunidad. Pero como comento, hay grandes proyectos que hemos lanzado a municipios como Anguiano, a municipios como Villar de Torre e incluso otros municipios de La Rioja Oriental que nos escucharon el sábado, hace dos sábados, perdón, en Venta de Piqueras y que nos dijeron que querían llegar a contactar con nosotros para poder sacar actividades de este tipo en sus municipios como Préjano o incluso localidades ya de Navarra, que estamos hablando con ellos. También estamos metiendo la cabecita un poco en Comunidad Autónoma de País Vasco, así como en Aragón, y estamos con muchas muchas ganas también de sacar algo adelante con la Universidad de La Rioja en los municipios limítrofes a Logroño, que por supuesto también tienen mucho que hacer en temas de despoblación rural para comunicar a toda su población. ¿Contáis con algún colaborador? Y si es así, ¿en qué consiste esa colaboración? Sí, afortunadamente contamos ya con varios colaboradores, tanto los que ya han participado dentro de nuestros proyectos, así como colaboradores que hemos hablado antes, como la Universidad de La Rioja, que es una gran colaboración que conseguimos este verano 2019 y que están muy muy interesados con el tema del desarrollo rural y que quieren fomentar nuestras actividades junto con sus recursos, que son muy muy buenos. Estamos trabajando con ellos para sacar adelante esas actividades tanto en la Rioja Alta como en la Rioja Oriental. Y la suerte es que también nos han contactado desde la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza, así como la Universidad de Lérida, para sacar estas actividades. Muy, muy bien. Y luego existen otras entidades como Global Shapers, que están en Madrid y que nos ceden varios espacios. Y también Impact Hub, que son un gran colaborador con el que iniciamos este proyecto en 2018 en Madrid, que fue algo increíble, que asistieron varias personas y que creyeron de verdad en ese mundo rural. Muy, muy bueno, de verdad. Y esas colaboraciones son las que de verdad necesitamos, porque creemos que el desarrollo rural lo vamos a conseguir entre todos. No pueden ser pequeños entes que vayan tratando municipios o regiones, sino entre todas esas personas que están interesadas en el mundo rural, llegaremos a conseguir ese objetivo de que no mueran esos pueblos que están ahora mismo en riesgo de exclusión social, algo tan importante en nuestra sociedad que lo debemos valorar ya de una forma bastante importante a nivel nacional, así como internacional. ¿Nos adelantas los planes de futuro a corto y medio plazo? A corto plazo lo que queremos es afianzar esa concienciación del desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma, en La Rioja. Creemos que es súper, súper, súper importante que la gente se conciencie en una comunidad tan rica en recursos naturales, así como en turismo y, por supuesto, cultura, como es nuestra comunidad autónoma. A medio plazo, como comento y estamos trabajando desde ya, es extenderlo a otras comunidades, como Castilla, Aragón, Navarra, País Vasco, Extremadura, incluso Castilla-La Mancha, que están sufriendo bastante esta situación y que la gente está muy por la labor de trabajar porque se revierta. Y por qué no, también te vamos a comentar a largo plazo, que es el tema de por qué nos llamamos de Millennial, como comentábamos antes, es porque queremos extender estos proyectos, como ahora estamos haciendo, a países como Chile, Portugal, Francia, que creemos que van a obtener muy buena recepción por sus habitantes, así como con las amistades que mantenemos en esos países. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Sí, me gustaría añadir una última cosa, que es básicamente que cualquier municipio que crea que le podamos echar una mano, no dude en llamarnos. Nuestro contacto está en nuestra página web oficial. Incluso nosotros nos encantaría llegar a esos municipios y llegar a ayudarles con nuestras actividades. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto que puedan ver en nuestra página web lo pueden llegar también a extrapolar a su municipio. Y creemos que esas sinergias, esas colaboraciones entre municipios son realmente importantes. Por tanto, desde aquí quisiera llamar a esos municipios, a esos ayuntamientos, a esos entes particulares, asociaciones, mancomunidades, a que contacten con nosotros a través de correo electrónico o a través de teléfono y que podamos llegar a sacar adelante ese problema que está azotando a nuestra comunidad, por supuesto, así como a otras regiones de España y del mundo. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y suerte en estos nuevos proyectos. Muchas gracias a vosotros, de verdad y de corazón. Ha sido un placer tener estos minutos con vosotros y a seguir así con el programa, que está muy muy bien este tipo de actividades. Venga, un abrazo, que vaya muy bien. Hablamos sin duda alguna de uno de los cantantes con más fama de España. Aún así, son muchas las cosas que no sabemos sobre este cantante, uno de mis preferidos. Bueno, es Ramón Melendi. Seguramente crees saber todo acerca de él, te sabes todas sus canciones y las cantas a todo pulmón, hasta en la ducha. Pues hoy te quiero presentar cosas que no sabías sobre Melendi, que seguramente no querrás perderte y te harán conocer de una manera especial a tu ídolo. sufre de muchas manías. Es algo que el cantante asturiano ha mencionado ya en varias oportunidades en entrevistas, y es que él mismo admite que tiene más de 20 manías incontrolables. Una de las que más nos ha llamado la atención es la de que jamás sube el volumen de la televisión más de la edad que tiene, ya que piensa que si lo sube mucho más morirá al día siguiente. ¡Qué cosas más raras! Hacemos otra referencia de su vida que, gracias a Dios, no fue así, ya que iba derechito a convertirse en un futbolista profesional. Bueno, eso era lo que esperaban después de que estuvo jugando con el club de fútbol de la Liga Inferior Real Oviedo. Sin embargo, en el año 2001 es cuando se decide plenamente por optar por su carrera musical, y muy bien que lo hizo, porque nos ha permitido escuchar sus fabulosas canciones. Su físico inspiró al personaje de un gángster en un videojuego de la PSP, Games of London. También guarda en sus memorias un guión cinematográfico que pretendía protagonizar él mismo, Vuelvo a Traficar, The Film. Y además, después de conocer un poco más a este grandísimo artista, no deja de sorprendernos. Estos últimos días nos encogía el corazón con la canción a favor de la lucha contra el cáncer de mama, Por encima de la bruma, preciosa y por una gran obra. Ahora nos sorprende con su nuevo sencillo, El cielo, una balada con la colaboración del dúo colombiano Cali y El Dandy. Lo escuchamos. ¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente, teniéndote de frente. Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte. El no poder tenerte, el no poder tenerte. Y aquí estoy desesperado por todos esos besos que nunca te he dado, esperando mi turno para defenderme. Sentado en el banquillo de los acusados, me quedan tantas lunas llenas hoy vacías. Señoras y señores, estoy mi jurado. ¿Qué hace un enamorado sin la poesía? ¿Y qué hace un ciego cuando de repente ve? Vuelve a mí, que aún queda tanto amor. Si no interpreté las señales, no fue culpa mía. Fue porque te quería, solo vuelve a mí. Todo va a estar mejor. Tan solo con volver a verte todo cambiaría. Y un ciego por amor vería. ¿Cómo no te pude ver? Si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me hago el fuerte. Soy ciego y no pude reconocerte. Pero siempre me equivoco y llego tarde. Vestido de valiente cuando yo soy un cobarde. Y el dulce de tus besos me hace falta, me quema y me arde. Recuerdo cada cosa que perdí esa tarde. Cuando me dejaste solo, te tuve a mi lado y ahora estoy solo. Sonriendo por fe y por dentro lloro. Si muero de amor, sé que en otra vida de ti vuelvo y me enamoro. Vuelve a mí, que aún queda tanto amor. Si no interpreté las señales, no fue culpa mía. Fue porque te quería, solo vuelve a mí. Que todo va a estar mejor. Te prometo que me arrepiento, amor, de cada día. Sin ver que te perdía, me alejé de ti. Yo estaba ciego, amor. Tan solo con volver a verte todo cambiaría. Porque volvieras a quererme, mi vida. Y un ciego por amor vería. Hola, queridos radioyentes, empezamos esta nueva aventura en este nuevo curso para acompañaros unos minutos en los que pretendemos entreteneros, y si aprendemos todos algo, mejor que mejor. Por ello, este curso me he propuesto que aprendamos el origen de las cosas. No, no penséis que me voy a poner metafísica o estratosférica y voy a aclararos si fue antes el huevo o la gallina, o si nuestro mundo procede del Big Bang, la gran explosión, o si estamos aquí por el Creador. No, no, no voy por ese camino. Se trata de cosas más sencillas y curiosas. Por ello, este curso empiezo esta nueva sección que se llama El origen de... Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hoy me ha parecido buena idea tratar de explicar por qué el color violeta o morado se relaciona con el movimiento feminista o con la mujer trabajadora. ¿Por qué el color morado es el abanderado del feminismo? Pues he encontrado dos posibles explicaciones. Se dice, se cuenta, se comenta que esto viene por un hecho realmente cruel y en homenaje a las víctimas de la siguiente situación. Parece ser que el día 8 de marzo del año 1908, tras varios días de huelga en una fábrica textil de Estados Unidos, por cierto, huelga de mujeres para protestar por sus malas condiciones de trabajo, el patrono, que ya sería bueno, cansado de la situación, prendió fuego a la fábrica y 129 mujeres resultaron muertas. Dentro de la fábrica estaban trabajando con el tinte color violeta, morado o lila, y esto produjo que el humo de este fuego, provocado por el patrono, que ya sería bueno, adoptara ese color y al elevarse se viera a varios kilómetros de distancia. Cierto o leyenda, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora y el color violeta se identifica con el movimiento feminista. Otra versión más romántica y menos cruel sería que el color morado es el resultado de mezclar a partes iguales, repito, a partes iguales, los colores azul, que se asocia a los chicos, y el rosa, asociado siempre a las mujeres. Así pues, colores a partes iguales, resultado, color que representa la igualdad entre ambos sexos. Pero, ¿por qué el azul se refiere a masculino? Se dice, se cuenta, se comenta que esta expresión se originó en varios cuentos de hadas, en los que el color azul se relacionaba con la sangre real del personaje. Personaje que siempre ayudaba a la dama en apuros, para sacarle de algún problema, como una malvada madrastra o incluso para salvarle la vida. Por eso, sangre azul de la aristocracia, sangre azul de la realeza, sangre azul salvador de damas, sangre azul buen chico, sangre azul chico ideal, chico perfecto para casamiento, príncipe azul, chico azul, sangre azul, y así el azul se asocia a los varones. Por otro lado, ¿por qué el color rosa siempre se asocia a las mujeres, damas o chicas? Aunque he de reconocer que en mi juventud, en los años 80-90, odiábamos el color rosa porque era el color de las niñas pijas. Pero, ¿cómo se originó esta asociación, color rosa con género femenino? Un mundo de color rosa sería un mundo idílico en el que no existen problemas. El rosa es el color dulce por excelencia. Las personas que ven el mundo de color rosa son muy optimistas, no dan importancia a los problemas e incluso creen que no los hay. Normalmente esta expresión se utiliza como una crítica, es decir, para señalar que no todo es fácil ni de color de rosa. Pero ¿por qué? Pues se dice, se cuenta, se comenta que en la época medieval, cuando la nobleza eran unas cuantas personas privilegiadas que vivían en castillos, mientras el resto, el pueblo llano, los campesinos o como queramos llamarlos, trabajaban la tierra de sol a sol para que las despensas de los nobles estuvieran llenas a rebosar. Pues mientras los campesinos y las campesinas trabajaban las tierras, las mujeres e hijas de los nobles se paseaban en sus carruajes con sus ropajes lujosos y muchas veces de color de rosa. Las niñas campesinas se quedaban maravilladas mirando los vestidos lujosos, rosas y brillantes de las nobles, que se apeaban del carruaje y se imaginaban la vida de estas niñas y mujeres protegidas en sus castillos sin más que hacer que estar guapas, sin problemas, sin obligaciones, sin trabajar las tierras como les tocaba a ellas. Protegidas por sus padres y esposos, se quedaban pasmadas, maravilladas, mirando a aquellas niñas y mujeres tan bonitas. Sus familiares varones les decían, venga, a trabajar, no te vayas a pensar que tu vida va a ser de color de rosa como la de aquellas mujeres nobles que ves. Así, el color rosa se asoció a las mujeres nobles a vivir bien y sin problemas como se suponía que vivían estas mujeres. Esta segunda explicación es menos trágica y un poquito más lógica. Azul y rosa a partes iguales para obtener un color que se identifique con la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Cada uno que saque sus propias conclusiones, porque se dice, se cuenta, se comenta que en estas historias hay una parte de verdad y una parte de leyenda. Y hasta aquí mi pequeña aportación. Espero que os haya entretenido y que por lo menos hayáis sacado vuestras propias conclusiones. Gracias por estar ahí, os mando un abrazo color violeta y me despido hasta la próxima. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Hola, queridos oyentes, soy Merche y en nuestra sección Parece Mentira os voy a hablar de los más antiguos. La iglesia más antigua del mundo está en Roma y se llama San Juan de Letrán. Recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. Cuando cesaron las persecuciones, a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino cedió al Papa el palacio de Letrán, preexistente a la iglesia, para que fuera su residencia oficial. Letrán fue la sede central de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, hasta el siglo XIV, cuando los papas se trasladaron al Vaticano. A finales del siglo XVI, el rico entramado de edificios que se había ido formando en la histórica sede de Letrán fue casi demolido por Sixto V, un papa con pocos escrúpulos, hacia el mundo antiguo. Solo consiguieron sobrevivir la antigua y venerada basílica, reconstruida por Borromini en el siglo XVII, y unos pocos restos que se salvaron de la destrucción. La casa más antigua de Europa, Egna de Howard, está en Escocia. Es una casa de piedra y originalmente parte de una granja. Tiene 5.500 años de antigüedad. Aprovecharemos un viajecito a Escocia para ir a verla. Y bueno, la embajada permanente más antigua del mundo, mira por dónde, que es España, en la Santa Sede. Esta embajada fue creada en 1480 por el rey Fernando el Católico, siendo su primer embajador don Gonzalo de Beteta, caballero de la Orden de Santiago. Entre los resultados políticos de esta actividad diplomática destacan el apoyo papal a la reconquista de Granada, el repartimiento del Nuevo Mundo entre España y Portugal a través de la bula Intercaetera en 1493, la Liga Santa para la lucha contra el turco que culmina en la victoria de Lepanto en 1571. Esto es todo, mis queridos oyentes. ¿Eres amante del cine y la música a partes iguales? Si la respuesta es afirmativa, no te puedes perder Suena de Cine, donde podrás escuchar tus bandas sonoras favoritas. Junto a Marina Benito. Saludos oyentes, esta semana en Suena de Cine os traigo una de las películas de comedia romántica más emblemática. Y es que Pretty Woman es uno de los filmes más vistos del género y se encuentra entre las favoritas de numerosos cinéfilos. No podemos pasar por alto el magnífico reparto, y es que los protagonistas Julia Roberts y Richard Gere han dejado huella en el cine. Estrenada el 23 de marzo de 1990 y dirigida por Carrie Mulzer, cuenta la historia de Edward Richard Gere, un hombre de negocios que decide contratar por una noche los servicios de Viviane, Julia Roberts, una prostituta. A la mañana siguiente, le propone quedarse una semana completa y acompañarlo a varios eventos, a cambio de, por supuesto, más dinero. Durante ese tiempo, se van conociendo y la química entre ellos crece. Pero la semana está a punto de terminar. La atracción parece haberse convertido en amor. Sin embargo, ninguno está seguro de sus sentimientos. En cuanto a su banda sonora, caben destacar canciones como Wild Woman, Sorry Bird, It Must Be Love. También mencionar Kiss, interpretada por la protagonista. Aunque la más significativa, sin duda alguna, sería Oh Pretty Woman, dando nombre a la película, escrita por Bill Dees y Roy Orbison e interpretada por el último. Así que os dejo con Oh Pretty Woman. Disfruta de ella y hasta la próxima. What do I see? Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta. Un saludo, queridos oyentes. Aquí estoy de nuevo para haceros una recomendación literaria. Esta vez se trata de Pulsaciones, una novela escrita a cuatro manos, ya que son dos sus autores, Javier Ruescas y Francesc Miralles. Vamos a conocer un poco a estos dos escritores. Javier Ruescas nació en Madrid. Desde siempre le ha gustado la lectura y comenzó a escribir a los 11 años. Se licenció en periodismo en 2010. Con su obra Tempus Fugi comenzó a ser conocido en el panorama de la literatura juvenil. En 2012 publica la que será una de sus obras más conocidas, Play, que es la primera parte de una trilogía que continuará con Show y Live, cuyos derechos han sido comprados para la gran pantalla. Es profesor de escritura creativa, administra activamente sus propias redes sociales y es uno de los fundadores de una conocida revista digital de literatura juvenil. Por otro lado, Francesc, escritor nacido en Barcelona, además de ejercer como músico y ensayista. Su carrera literaria comenzó como traductor y en el mundo de la escritura con la novela juvenil Un haiku para Alicia, con la que obtuvo el premio Gran Angular. Ambos consiguieron con esta novela, Pulsaciones, el 17º premio H de literatura juvenil. Se la ha considerado una de las mejores novelas de literatura juvenil de 2013. Y ahora, si os parece, os cuento de qué va este relato. Elia se acaba de despertar de un coma y está un poco perdida. Lo último que recuerda es un concierto y una frase. No puedo devolverte la canción, pero puedo mostrarte cómo danzan los peces. Ahora que sus padres le han comprado un smartphone, Elia por fin tiene acceso al Harbys, un programa en la línea de WhatsApp. Y los lectores somos testigos de todas sus conversaciones. Con la ayuda de su mejor amiga, Sue, Elia intentará recuperar los 3 días que ha olvidado y, mientras tanto, conocerá a Tommy, un estadounidense que viene de intercambio a España, a Marion, una chica con media cara quemada que asiste a su terapia de grupo, y a Fénix, un desconocido al que le encantan los aforismos. Lo que hace que Pulsaciones sea única y especial es el formato con el que se ha escrito, a base de mensajes del teléfono móvil, incluso hasta los agradecimientos. De esta manera la novela se adapta a las nuevas tecnologías y nos ofrece un nuevo estilo de lo más original. Para los que no conozcáis el programa de WhatsApp Harbys, que ya he mencionado antes, os diré que se trata de una aplicación en la línea de WhatsApp que funciona como la red social que sigue todo el libro, ya que está escrito en este formato y también le da título al mismo. Su formato es muy parecido al SMS, pero con la distinción de que al desconectarte hace un análisis del número total de pulsaciones que tu corazón ha hecho a lo largo del tiempo que ha transcurrido en las distintas conversaciones diarias, con lo que se pretende hacer un análisis. Esto lo consigue recogiendo las estadísticas del número de caracteres que has escrito, eliminando e incluso simplemente pulsando la pantalla con el calor que desprendes. A la hora de crear tu perfil, has de añadir tu nombre de usuario, tu edad y tu horóscopo. Y después de estas pequeñas explicaciones informáticas, os quiero decir que además de ser una historia muy especial por la manera como está contada, lo es más por los sentimientos que transmite, por la belleza y la fuerza de las palabras y la importancia de vivir cada momento al máximo. Su estilo es ágil, divertido, real. Verdaderamente ha conseguido que creamos que quien escribe esos mensajes son los personajes. Os recomiendo que leáis este libro todos los que queréis en el amor, en la amistad, en la lucha por la supervivencia y la felicidad. Aquellos que no tenéis miedo a enfrentaros a la vida y sus consecuencias. Y para terminar, que sepáis que hay una segunda parte de este libro titulado Latidos. Bueno, un saludo y hasta el próximo programa. Como siempre en este momento final, en el de la despedida, gracias de corazón por estar ahí, por compartir con nosotros, aunque sea escuchando nuestro programa, porque nos sentimos arropados, acompañados, y eso nos hace seguir adelante cada semana. Precisamente de eso os quería hablar. Si os ha gustado este programa, si os ha entretenido, si os ha parecido, pues bueno, interesante, tenéis opción de volverlo a escuchar dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo lugar, porque ya estamos empezando a preparar el siguiente, que espero y deseo sea mucho mejor que este. Así que, sinceramente, que paséis una estupendísima semana y si os apetece, si queréis, nos volvemos a encontrar aquí dentro de 7 días. Adiós. Yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me, don't leave me dry, don't leave me. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who'll hate you when you think you've got the world all sussed out. Who'll spit at you? You'll be the one screaming out. Don't leave me. Don't leave me dry. Don't leave me. Don't.